y tú piensas todo el tiempo en el daño que te han hecho. Tus amigas ya no vienen, con nadie quieres hablar. Han causado una herida en tu pequeño corazón. Estás sentada en la cama abrazando tu almohada y tú piensas diferente. Tienes ganas de huir. Hoy quisiera yo decirte que alguien te ama de verdad. Si abrieras tu corazón, este loco te puede curar. Tienes que comprender que hay un loco que te sigue amando y que espera por ti. Este loco te sigue esperando y quiere verte feliz. Y que quiere tocarte, enseñarte el amor. Te sigue esperando, Juan Carlos el Gitano. Ven a mí. Niña, te sientes vacía, sola y desilusionada, y tú piensas todo el tiempo en el daño que te han hecho. Tus amigas ya no vienen, con nadie quieres hablar. Han causado una herida en tu pequeño corazón. Estás sentada en la cama abrazando tu almohada y tú piensas diferente. Tienes ganas de huir. Hoy quisiera yo decirte que alguien te ama de verdad. Si abrieras tu corazón, este loco te puede...